se siente culpable, aunque fuera otra vez. Siempre aguantando con resignación las burlas e insultos en su corazón. Otro vivir asustado, temblando su soledad. Por ser diferente, se ríen de él. Lo siguen, lo acosan, no lo quieren ver. Pues Generación Suicida. Y oye, para mí es un placer otra vez hablar con Chus Tankian, que bueno, vamos a seguir hablando de rock, pero además con un objetivo benéfico muy bonito. Antes que nada, que Chus, muchas gracias por dejarme tirarte de la lengua, que es un placer, Hombre, muchas gracias a ti, Charlie, siempre por contar con nosotros, y bueno, intentamos hacer cosas y tú estás ahí siempre dándonos cobertura. Bueno, yo para mí es un placer, pero no solamente por la parte musical, que evidentemente ahora hablamos de ello, sino evidentemente porque estamos hablando de un objetivo benéfico que además en el Festival San Nicas en el que estuvimos, pues también yo creo que son dos partes de un mismo objetivo. Cuéntame un poquito, venga. Pues sí, la verdad que en el San Nicasio Distrito Rock ya empezamos también la colaboración con la Fundación Blas Méndez Ponce, que es una fundación de aquí de Madrid que trata niños con tratamientos oncológicos de difícil curación. Y bueno, este festival ya se realizó por primera vez en la Sala Excalibur de Madrid, fueron dos jornadas, y bueno, pues hemos decidido retomar ese proyecto y trasladarlo a un festival en streaming también para hacer colaboración con bandas de Latinoamérica. Bueno, y hay que decir que también streaming, oye, es una forma también de acercarlo a más gente, ¿no? Y que esto llegue a más gente, porque todos los beneficios de este concierto van a ir para esta asociación que, como tú has dicho, pues cubre y trabaja con niños con cáncer, a nivel de ocio y tiempo libre y a nivel de un montón de cosas más. Cuéntame cuándo es el día, primero vamos a decir el día, cómo tienen que coger las entradas y todo este tipo de historias. Venga, antes de que nos liemos a hablar. Vale, pues mira, el festival se va a realizar el 31 de julio, o sea que ya queda poco, y hemos intentado liar e involucrar en el festival a cuanto más grupos hemos intentado, y también, bueno, hasta incluso hemos liado hasta el Mariscal para que nos presente también el evento, para darle la mayor cobertura posible, porque creíamos que la iniciativa era bastante importante, ¿no? Como estás diciendo, al ser en streaming, pues darle una cobertura en el habla hispana lo máximo posible. Sí que es verdad que los festivales en streaming ya empiezan a estar un poco, como ya se han abierto, ya están los conciertos en directo y todo eso, ya tienden a la baja, ¿no? Pero este motivo va a ser diferente. O sea, no va a ser el típico festival en streaming, va a ser algo más. Vamos a querer aportar un poquito más y además recolectando donaciones, ¿sabes? Porque de normal se han hecho muchos festivales en streaming, pero yo creo que pocos datos, ¿no? Tengo de festivales en streaming que hayan hecho recaudaciones benéficas. Me imagino que habrá también alguno por ahí. Yo la verdad es que se me pierde, o sea, me pierdo. Yo creo que no hay ninguno o poquitos, como tú dices, ¿eh? No sé, a ver, si la gente nos está escuchando y habrá dicho, oye, pues hay este, pues que nos lo diga. Pero vamos, yo creo que creo que poquitos. Es el primero que hay, yo me atrevería a decirlo, ¿eh? Pero oye, en streaming, bueno, llega más gente, pero ¿se os había pasado por la cabeza el hacerlo un festival presencial como el de San Nicasio? ¿O dices, uff, a meternos ya también en mucho más lío por determinadas cosas? Pues mira, ahora que lo estamos realizando, sí que tenemos pensado para el año que viene hacer un festival físico. Este año lo veíamos muy difícil por el tema de que son muchos grupos, ¿sabes? Sí. De que el festival, por ejemplo, la otra vez que se hizo fue un maratón, fueron muchas bandas. Entonces, ya te digo, por eso se intentó hacer en el streaming, y también por el tema de que, bueno, el festival lo organizo también con Patricio Japón, del programa Zona del Metal, y era una manera también importante de hacer intercambios con bandas de Latinoamérica, con bandas hispanas. Entonces, la única manera posible más más factible era hacerlo en streaming, ¿no? Para tener esa colaboración. Pero sí que es verdad que el año que viene, que ya todo pinta de que va a ser normalidad, de que ya sí. se están empezando a programar cosas y todo eso, pues el año que viene sí que tendremos un evento físico en, claro. en Madrid, en una sala, con bandas y con ya con un festival normal. Bueno, hay que decir, pero bueno. Hay que decir que no solamente Patricio, tú, sino que todas las bandas, bueno, Mariscal, evidentemente, todo el mundo se ha volcado en esta causa sí, de una sí, manera sí, sí, sí. maravillosa. Yo he visto, porque claro, la cantidad de bandas es considerable además, ¿eh? Sí, la verdad que por esto digo que hemos involucrado, ¿no? Hemos liado a muchas bandas y yo creo que es que las bandas, cuando les propones algo así, es muy difícil que no quieran participar, ¿no? Por simplemente por colaborar, ¿no? El otro día, por ejemplo, me acuerdo en una entrevista también escuché a Chus de Niger, que decía, por ejemplo, dice, jolín, yo que soy un muerto de hambre que no tengo ni pa' cuchillas, dice, pues ya que yo no puedo a lo mejor aportar o donar, dice, pues a lo mejor sí con mi música puedo hacer que llegue a una causa, ¿no? Y que pueda hacer que la gente colabore gracias a mi música, pues oye, eso ya es muy importante. Y luego también hay que decir que esto es costoso para las bandas, ¿no? Porque claro. realizar un concierto de streaming, por mucho que se piensen, no es gratis. O sea, la cobertura, toda la infraestructura y todo lo que conlleva cada concierto de cada banda que va a participar, eso cuesta dinero, ¿sabes? Aunque claro. no haya gente real física en el concierto, cuesta dinero de armar todo ese dispositivo. Entonces, estos grupos ya directamente se han gastado un dinero y una producción, porque claro, no vale cualquier cosa. O sea, las bandas quieren ofrecer un material interesante de calidad. Claro, en el concierto. Esa es la historia, ¿no? Que yo, sobre todo, que la gente no piense que por ser streaming se va a ver algo de menor calidad, ¿no? No. Lo vamos a dejar claro. Yo sé que es a lo mejor decir algo que no gusta, pero la verdad es que se hace y con calidad. Y yo me consta que todos los grupos se van a empeñar, además, en dejarse la piel para eso, además. Sí, la verdad que sí. Y además, pues bueno, es interesante, pues eso, el intercambio cultural también, y pues yo me imagino que los grupos también están ilusionados, aparte de en el proyecto que se han embarcado, en a lo mejor pues pensar que eso les puede abrir fronteras, ¿no? Que unimos fronteras en los charcos, y entonces, pues bueno, por eso tienen que dar la mejor cara y el mejor visionado para que lo podamos hacer. Bueno, cuéntame de bandas, porque bueno, yo hay una que me he quedado también un poquito alucinado, que además sale en ese anuncio que tenéis ahí promocionando, que son los Dino Rockies, que yo decía, madre mía, cuéntame, porque me parece algo muy muy particular, que yo creo que para los niños, por ejemplo, también les va a molar un huevo. Claro, es que lo que pensamos también es que como era un festival para los niños de la Fundación Blas Méndez Ponte, los niños de la propia fundación saben de la existencia del festival. Sí. Están participando también en el festival y les hace ilusión, porque hombre, están organizando algo para ellos, o sea, y encima claro. unas bandas de rock y grupos y gente, ¿sabes? Entonces, confeccionando el cartel, pensamos que sería muy interesante que hubiera bandas que también estuvieran un poco enfocadas al público infantil para que fuera también un evento familiar, ¿no? Para que por lo menos en las primeras horas de festival que haya un poco más de interactuación con los propios niños de la fundación, que puedan estar viendo el festival en directo, claro. y cualquier niño o cualquier familia que quiera meterse. Entonces, bueno, Dino Rockies pues es una banda de dinosaurios, es decir, dinosaurios rockeros que hacen versiones de rock, también tienen disco propio y temas propios, y hacen conciertos en directo, son de aquí de Madrid y están haciendo una gira, están haciendo conciertos. Y bueno, pues ellos encantadísimos también de participar en este evento y bueno, yo creo que es una gran propuesta y enfocada a los niños. Y como te digo, los niños van a estar enviándonos también sus vídeos y muchas cosas. O sea, va a haber bastante... No nos vamos a olvidar de para qué es el evento. Bueno, hay muchas bandas, ¿eh? Yo voy a decir muchas bandas. Pero bueno, cuéntame, ¿hay algunas que a ti te hacen especial interés? Bueno, que te gustan especialmente. A ver, sin desmerecer conocer el resto, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que hay muchas con las que tienes lazos de unión y de amistad, porque por ahí unos valencianos por ahí también, que yo sé que tienes ahí ese lazo de unión bastante potente, ¿verdad? Sí, a ver, hay bandas muy cercanas a mí, y, igual que para Patricio y todo eso, y bueno, pues al elaborar el cartel sí que es verdad que hay bandas a lo mejor como Zarpa o Nicer, que son de Valencia, sí, como dices, de mi tierra, que casi es imposible llamarlas, ¿no?, para el evento. Pero sí que me gustaría destacar, ¿no?, una banda que directamente contactó con nosotros, sí, se llama Icanan, y sí, es la formación de Manuel Grande, vocalista de Mórbida. Toma ya. Es la única banda que va a repetir en las dos ediciones, la edición física de la sala Excalibur, y va a estar también en este evento en streaming. Y bueno, ellos mismos, el mismo Manuel, es el que contactó con el festival para decirnos eso, que él ya estuvo en la primera edición del festival y que tenía un proyecto en paralelo a lo que es Mórbida, que se llama Icanan, y que dio su primer y único concierto en el Festival del Cáncer. Joder. Por un motivo muy especial, y es que la banda, la formación, la realizó tras el fallecimiento de su padre y en memoria de su padre, que falleció de cáncer. Toma ya, Entonces, claro, a él le hacía especial ilusión e interés participar en el festival con Icanan y hacer su segundo concierto, su segundo show para este evento. Entonces, yo creo que es una de las bandas que cabe destacar, ¿no?, por esto, ¿no?, por este tema. Bueno, nos vamos a encontrar también bandas de fuera, que también ahí Patricio ha metido mano. Sí, cuéntame un poquito, sí, de bandas, sí, de fuera, porque bueno, también de nuestro país, por ejemplo, también están Runa Llena, que también está, que yo creo que todo el mundo conoce, has dicho Zarpa, Nightheart, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero cuéntame un poco de las bandas de fuera de nuestro país. Pues mira, hay bandas de fuera que también no es que estén enfocadas especialmente, o sea, directamente al público infantil, pero van a cuadrar muy bien. Que son Amazon Rock Vital. Es una formación de Ecuador, sí, la podríamos decir que la pionera o de las más pioneras. Se formaron en el año 85, nada más y nada menos. Joder, o sea, tienen ya 37 años. Uf, de banda, ¿sabes? Se llaman Amazon Rock Vital. Y luego la banda estéticamente llaman mucho la atención. O sea, van como disfrazados, como si fueran de Power Rangers o algo así. Bueno, sí, no exactamente Power Rangers, pero sí, pero van muy disfrazados. Y luego también su rock está enfocado a ser consciente, o sea, a dar conciencia social. Ajá. O sea, hablan de la tierra, de la madre tierra, del respeto a la cultura de los nativos indígenas de sus tierras. Y luego también quieren hacer especial hincapié en tener una comida sana, saludable, o sea, muchos valores, ¿no? De todo, de muchos valores. Entonces, muchos valores, y perdón que te interrumpa, que incluso para los niños que, sí, estén escuchando y viéndolo, va a ser vital también. Y por eso mismo, que esa banda yo creo que para los niños va a estar muy bien, por eso, por todos los hábitos saludables, todo el mensaje de cuidar el planeta Tierra, el entorno, y bueno, y los mayores tampoco, que no nos olvidemos de todos esos mensajes, que también son muy importantes y tenemos que seguirlos. Sí. Exacto, bueno. Así que Amazon Rock Vital yo creo que es una de las propuestas que va a ser bastante interesante e importante, ¿no? Bueno, no hemos dicho horarios, dime, ¿cómo, a partir de qué horarios? Evidentemente, ahora diremos también dónde pueden comprar las entradas y demás, pero oye, cuéntame horarios, ¿cómo está? Porque bueno, al ser una buena cantidad de bandas, siendo en streaming, me imagino que habrá diferentes horarios, esto la gente que, sí, lo quiera ver tiene que empezar a cuadrar. Cuéntame horarios. Mira, van a ser a las 7 horas España Peninsular, a las 6 en Canarias, por supuesto, y luego, por ejemplo, en Ecuador, Perú, a las 12, ¿sí?, en Puerto Rico a la 1, en Uruguay a las 2, en Cuba a la 1 también, en México a las 12, en Argentina a las 2, hay diversidad de horarios para los puntos cardinales que estamos, y luego hay que decir que el show va a durar más de 6 horas, o sea que en España acabará a la 1 de la madrugada, y la recta final del show en los países de Latinoamérica van a ser mejores horas para ellos. Por eso también lo habíamos pensado un poco para que, claro, para que allí en Latinoamérica tuvieran un mejor horario, ¿no? Porque si no, casi que se despiertan con rock, pero bueno, así así sí que les va a coger un buen horario, sí. Bueno, y con Mariscal presentando, que eso es una pasada, ¿no? Para todos los que nos gusta a Mariscal, ¿eh? Sí, sí, la verdad que el Mariscal se ha portado muy bien, porque ya te digo que no se lo ha pensado ni una vez. O sea, en cuanto yo el proyecto y para qué iba destinado, que era para la Fundación Blas Méndez Ponce, pero luego también le pareció muy interesante apoyar la escena de Latinoamérica también, y la escena emergente de latinoamericana, claro, ¿sabes? Entonces yo creo que esas dos cuestiones le llamaron mucho la atención, y enseguida pues no dudó en poner su granito de arena, y está de maestro de ceremonias, va a estar presentando, va a estar ahí dando la cara para el evento, y esperemos que tenga gran repercusión, porque la verdad que desde la organización y toda la gente que está colaborando y todos los grupos y todo, es un esfuerzo grandísimo, y esperemos que sea una fiesta, que la gente, vamos, que estemos hablando por el chat en directo, toda la gente que esté viendo el streaming. Entonces yo creo que aunque no sea un concierto real, pero el hecho de que también haya mucha gente en directo interactuando por redes sociales, y ahora que vivimos en esta época también tan virtual, pues oye, a lo mejor las nuevas generaciones o los chavales también les apetece estar hablando por ahí por el chat y viendo y descubriendo bandas nuevas también, porque van a descubrir un montón de bandas, ¿eh? Bueno, hay una cosa que evidentemente el objetivo principal, como lo hemos dicho al principio y lo estamos diciendo, es el objetivo benéfico para esta asociación y para los niños con cáncer y todas las acciones que están trabajando esta asociación. Pero bueno, lo que tú has dicho también tiene esa doble versión de que estáis apoyando a talento emergente. Emergente, sí. Exactamente, sí, sí. Hay bandas que son más conocidas porque hay músicos a lo mejor más conocidos por otras bandas, etcétera, etcétera, pero habéis apostado directamente por lo emergente. Sí, exactamente. Menos lo que dices tú, alguna banda que sí que son más conocidos en el entorno por músicos y trayectoria y tal, pero la mayoría de bandas lo que queríamos también era un dar a conocer. O sea, es un sorpresa, un siéntate a ver, y vas a ver una variedad de estilos también bastante importante, porque es que hay estilos de todo tipo, ¿eh? Exactamente. Hay estilos muy variados, o sea, desde rock más clásico hasta de fusión. Por ejemplo, el mundo de Sofía es la banda más fusión, ¿no? Sí. Que tiene muchos ritmos, encima vienen de Cuba, pues ya vienen con su ritmo de allí de Cuba. Y luego vamos pasando por metal alternativo como Evil Escape Unnamed, el power metal de Ignis, Amadria, que es una banda de metal sinfónico, pero tipo Nightwish en castellano, increíble, si su puesta de escena es flipante. Y Canaan, que es la banda que hemos hablado antes, es metal más extremo. Valpuller también es metal más pesado. Asdamiant, de Venezuela, que es heavy clásico. Niger, que es sinfónico. Zarpa, heavy metal clásico. Amazon, rock vital. Pues bueno, ya hemos dicho, los ecuatorianos, estos pioneros de heavy puro. Sí, Sacrosen también heavy. Runa Llena más folk metal. Y Megara, que ya lo conocéis todos también, una propuesta nueva. Y luego los Dino Rockies, que es versiones y temas propios, es más clásico. O sea, este es el cartel que confeccionan, que son un montón de bandas, y yo creo que es para recorrer bastantes pasajes musicales bastante interesantes. Hombre, yo creo que lo vamos a disfrutar. Tenemos que decir que, a ver, evidentemente, pagar la entrada es lo que también es el objetivo que va al beneficio, pero también hay otra forma de apoyarlo, ¿no? Porque también lo he visto que es el comprar merchandising de las bandas, ¿no? Exactamente. Hay una entrada, hemos puesto una entrada muy simbólica, ¿vale? Sí. Porque para que llegue a todos los bolsillos. Está claro que tampoco vas a poner un ticket muy alto, porque sí sabemos que hay gente que también a lo mejor no tiene tantos recursos como otros y tal, pero yo creo que todo el mundo, por ejemplo, tiene un euro en el bolsillo. Exacto. O si vive en Latinoamérica, pues sería un dólar con 20, ¿sabes? Sí. O el cambio a la moneda, pero yo creo que es un precio muy simbólico, que es el inicial, ¿no? y es el con ese ya, aunque les parezca poco a la gente, está colaborando, porque ten en cuenta de que si es mucha gente a la que llega este mensaje y todo el mundo piensa, venga, va, pues dono un eurillo, y suma uno y otro y otro y otro y otro y otro, eso es lo que pensamos nosotros, es decir, jolín, vamos a llegar al mayor público posible, aunque sea con un precio tan simbólico como un euro, pero sumando a tanta gente podemos llegar a una cantidad gorda. Generación Suicida, yo la verdad es que para mí es un honor y un gustazo poder tirar de la lengua y entrevistar a Vicente Feijóo de Zarpa, Valencia. Pero bueno, antes que nada, darte las gracias por dejarte tirar de la lengua y oye, que me imagino que con ganas de intentar otra vez volver aquí a Madrid, que el 3 de julio estáis aquí con Bella Bestia y Sin Estrés. Y por lo menos a Bella Bestia tenéis una relación ya bastante conocida de escenarios, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bueno, pues la verdad es que es un placer volver a Madrid. Y también porque es nuestra primera actuación después de desde que ocurrió lo de la pandemia, el año pasado, que generalmente pues llevábamos una serie de conciertos y tal, y se pararon y vamos, y nos dejaron colgadísimos, y ahora pues estamos como el primer bolo otra vez, o sea, como si fuera la primera actuación. Y la verdad es que tocamos con Bella Bestia Sin Estrés, pero te voy a decir que con nosotros con algo de estrés, porque realmente preparar esto, vamos a decir, con poco tiempo y tal, y después de tanto tiempo sin ensayos habituales, ¿no?, como llamamos, pues la verdad es que te produce un poquito de estrés. Pero bueno, espero que también estemos sin estrés ese día. Bueno, la verdad es que es una oportunidad para volver a ver a Zarpa, que yo tengo muchísimas ganas, porque ¿cuándo fue la última vez así que actuasteis aquí en Madrid? Porque yo creo que se intentó venir una vez también, pero no pudisteis al final o falló por alguna cosa, no sé si por la pandemia o anterior, pero ya hace un tiempo que no habéis venido a Madrid. Ya hace algún tiempo, sí. Siempre, últimamente, siempre se están malogrando las cosas. El año pasado teníamos también pensado presentar el disco allí, el disco que hicimos en 2019, El Viento Divino, y tampoco se pudo hacer, o sea que es que a ver si ya se nos quita el gafe este de encima, porque la verdad es que siempre que vamos a Madrid y tal, pues la verdad es que la acogida es muy buena y vamos, tenemos muchos seguidores allí, y la verdad es que es muy grato ir allí. Bueno, esperaremos, yo creo que el gafe se va a quitar y yo creo que nos veremos en directo. Oye, porque ya estás hablando y lo estabas comentando, el disco que sacasteis en el 2019, yo no sé si, bueno, claro, no lo habéis podido presentar a lo mejor como yo es no. Debido también en cuanto a pandemia, con lo cual es la presentación, entre comillas, oficial o por lo menos más extensa y a gusto de este disco. No por el tiempo que tenemos nosotros. Date cuenta que generalmente pues en conciertos habituales nuestros pues hacemos 2 horas y media de concierto como mínimo y tal. Ahora estamos un poco sujetos a los horarios que nos han impuesto en la organización de este evento que se va a hacer el 3 de julio. Entonces tenemos simplemente una horita, ¿no? Y entonces en una horita lo que hemos intentado es hacer un pupurrí de canciones de Zarpa, pues desde los años 80, 90, 2000, hasta aquí, pero ya te digo, algo muy selecto, que va, también está, tengo que decírtelo, que estamos grabándolo en un disco que saldrá próximamente, con estos temas, tocados por la formación actual y tal. O sea, yo creo que va a ser un punto ideal, porque hay mucha gente que hay muchos temas que me los piden y tal, y que no los llevan por ese repertorio, y algunos de ellos pues se van a tocar ese día, ¿no? Son temas clásicos que la gente sabe que y que le gustan y tal. Entonces, claro, vamos a centrarnos ahí. Oye, yo un poco, yo se lo comentaba también a Pepe Mari, que evidentemente los clásicos nos gustan muchísimo, ¿no? A mí personalmente, tanto en Bella Bestia como en Zarpa, me encantan los clásicos con los que he crecido. Pero ¿las nuevas canciones las vais a intentar dar más cancha o por también el periodo reducido de tiempo hay que centrarse más en los clásicos? No, generalmente en nuestro repertorio habitual hacemos de todo, ya en 2 horas y media... hay tiempo para muchas cosas, ¿no? Entre las cuales siempre pues nos basamos primero en lo más último que hemos hecho, en los discos más próximos al tiempo, discos pues desde 2009 hasta la fecha, pues de ahí tenemos el, vamos a decir, el grosso de nuestro repertorio. Y luego, claro, rescatamos siempre pues los típicos temas, vamos a decir, que dieron más guerra durante muchos años. Y que son ya pues más clásicos, como tú dices, ¿no? Sí. Pero siempre nos basamos en lo más último que hacemos, ¿no? Para nuestro repertorio. Claro, yo esto un poco te lo decía porque, igual que le digo a Pepe Mari, sin desmerecer evidentemente los clásicos, esos primeros temas, yo creo que tanto con Bella Bestia como con Zarpa, los temas, digamos, más últimos o, entre comillas, más recientes, para mí no tienen nada que envidiar a lo que habéis sacado y a lo que se ha sacado en la formación primigenia y en el origen de la banda, ¿eh? No, por supuesto, pero el truco de esta historia de hacer los temas antiguos, o sea, hacer temas antiguos con la formación actual, es que van a sonar como si fueran actuales, ¿sabes lo que te quiero decir? Totalmente. O sea que, claro, vamos a decir que los músicos en cada época y luego las grabaciones también condicionan mucho esas canciones, ¿no? Yo, esas canciones que hicimos en los 80 las hubiéramos grabado en, no sé, en Los Ángeles o, sí, ¿sabes? Con la formación de ahora y tal, pues hubiera sido la bomba, porque los temas son muy buenos. Pero, claro, hay que remontarse al pasado. Las grabaciones se hacían un poco arcaicamente, no había tanta tecnología como ahora, y si lo había, pues te costaba mucho dinero. Entonces, los temas de ahora, pues realmente son lo que somos ahora, lógicamente, ¿no? Y por eso tienen otra dinámica, son más poderosos. Las temáticas también son buenas, pero yo creo que lo que vamos a tocar el próximo día tiene ambas cosas. Lo que es la canción, vamos a decir, antigua, pero llevada al punto de ahora, ¿no? Con la potencia de ahora, ¿no? Claro, entiendo. Eso también claro, es muy interesante. Claro, perdona, entiendo que con un poco lo que me has comentado de volver a regrabar los temas con la formación actual y lo que me comentas, aparte de, evidentemente, que yo creo que, como tú dices, que suenan de una forma diferente con la formación actual, es quitarte también la espinita, a lo mejor, de lo que dices de a nivel técnico, a nivel de sonido, que queden mejor. Bueno, en cierto modo, porque, a ver, los discos antiguos lo que tienen es el encanto y plasma en el momento, sí, ¿no? Entonces eso ahora no lo vamos a conseguir ni de coña, ni nadie. O sea, esos discos que sonaron de aquella época tienen su punto y están hechos en una época y un tiempo en que no se puede repetir. Pero realmente, vamos a decir que sí que es como pasar una página, ¿no? Vamos a hacer esto como suena ahora y como aperitivo de realmente lo nuevo que estamos preparando, que no va a ser esto. Esto va saliendo un disco que se llama En el Círculo de la Serpiente, sí, te lo adelanto porque no tengo ningún problema en hacerlo. Qué bien, pues muchas gracias, ¿eh? Qué ganas. Y la verdad es que, pues nada, lo sacará seguramente también Pure Steel Records, que es, sí, el sello alemán. Porque a los alemanes les gusta mucho todo este tema, ¿no? Sí. El tema rescatar estas cosas. Y luego, pues nada, estamos también preparando temas nuevos que están, pues eso, a la altura de los tiempos en que vivimos, ¿no? Con el poderío y el rollo que nosotros queremos tener ahora. Ajá. Oye, ¿cuánto tenemos que esperar para los temas nuevos? ¿O ya es demasiado decirte y pincharte? No, venga. Hay mucho trabajo hecho ya, ¿sabes? Ya te digo, cuando me has preguntado qué haces, ya, pues estoy trabajando, yo siempre estoy trabajando, o sea, me tienes en, o bien para otros grupos, haciendo arreglos, y o bien para Zarpa, ¿no? Entonces, ya hay muchos temas compuestos, y nada, están seleccionados, ya están siendo revisados, simplemente faltan ponerlos en ensayo para trabajarlos, darles el carácter y tal, y supongo que para finales de año empezaremos ya a plantearnos el poderlos, vamos a decir, poner en marcha, ¿no? Yo definitivamente. Porque mi objetivo es que salga el año que viene. Si no, hay otra historia de estas raras. Esperemos que no, Vicente, oye. A ver si... Que aquí estoy rodeado de madera. Voy a tocarla toda. Bueno, si tocamos, ¿sabes? Yo por aquí tengo madera, lo voy a tocar. Yo, fíjate, oye, yo también... Fíjate que aparte de todo esto y de la actualidad, yo le preguntaba a Pepe Mari, joder, ¿cuál es el secreto de aguantar tanto tiempo, de tener la energía y aguantar ahí al pie del cañón? Y, joder, es que tú, por ejemplo, estás también ahí al pie del cañón, ya también, al igual que Pepe Mari. ¿Cuál es el secreto? Sí. Porque es que no lo sé, me lo tienes que decir. Así podemos, pues, seguir así, ¿eh? Te iba a decir, tomar culacao, como lo hacías, pero no. ¿Cuál es el secreto de tener toda la... mantener la, pues, ilusión, no, a pesar de todas las cosas que va, los escalones que tenéis que subir continuamente, ¿eh? Sí, pues mira, el secreto es que cuando yo empecé a hacer música, sabía perfectamente cómo funcionaba todo y nunca me morí por el rollo de conseguir éxitos, famas, ni historias de esas, porque ya sabía cómo funcionaba todo. O sea, yo creo que lo sé desde siempre, desde que soy un niño y tal, lo sé. Entonces, es simplemente decir, yo en esta vida a que me quiero dedicar, ¿no? Y descubrirlo, ¿no? Pues yo descubrí que hacer música, y este tipo de música en concreto, porque yo aparte estoy músico de sesión y tal, y toco de todo, hago discos para la gente y he estado colaborando con muchos artistas y tal, tocando significa que no es heavy, ¿me entiendes? Pero claro, pero conozco todo el rollo, pero realmente lo que me llama la atención y lo que me hace disfrutar, gozar y me hace seguir es la propia música, ¿sabes? Claro. O sea, que no es un capricho de una moda, que digo, ahora voy a hacer esto, no, ay, me ha salido mal, ay, me lo dejo, ahora me voy a poner a hacer otra cosa. Pues no, para hacer otra cosa siempre estoy a tiempo, ¿no? Para ganarme la vida siempre con otros estilos y otras historias, yo me lo he ganado siempre de puta madre, no, no he tenido que... Entonces me ha dado, todo eso me ha dado pie a poder dedicarme artísticamente a lo que me gusta, ¿no? Uh-huh. Y claro, pueden pasar a lo mejor 30 años y si tenemos salud, pues seguiré adelante, uh-huh. ¿Sabes? Porque yo creo que el vaso ese de la ilusión que te dices va con uno, ¿sabes? Va con uno y no creo que se acabe, ¿no? Por muchos palos que te lleguen, muchas decepciones, injusticias que ves y movidas que dices, claro, hostia, envío todo a paseo, ¿no? Y pues no, al revés. Cada día me aferro más y cada día quiero descubrir más en este estilo y trabajar más temas y ir buscando nuevas historias y tal. ¿Y eso qué ocurre? Pues que nos voy juntando con un montón de generaciones diferentes. Desde los de mi generación anterior, sí, ¿vale? Hasta pues chavales más jóvenes. Por desgracia no hay tantos como quisiéramos porque ya se encargan los medios de que se desvíe el rollo hacia otros estilos y otras culturas o modas. Exacto. Pero sí que los hay. Hay gente joven también, ¿y me entiendes? Entonces, en un concierto, y tú lo sabes bien, no se puede juntar gente que tiene más de 60 años hasta chavales que tienen 20 y pocos, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, tío. Eso es lo bonito. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esa experiencia de juntarse gente de diferentes edades, yo creo que es lo maravilloso. Y fíjate lo que tú dices, la ilusión que tenéis, eso es lo principal. Porque yo fíjate que estudiando o empezando a buscar la información, la trayectoria de Zarpa o de Bella Bestia, yo digo, joder, pero madre mía, con la de cosas que han pasado para arriba, sí, para abajo, subidones, bajones, cambios de formación, digo, madre mía, es que no es tan fácil aguantar. O sea, bueno, lo de los cambios de formación es inevitable porque le pasa a todo Cristo, ¿sabes? Porque si ahora miras, por ejemplo, la biografía de Judas Priest, por ejemplo, que es un grupo, es que ha tenido 50.000 cambios, ¿no? Claro. Desde los primeros originales, creo que eran del año 69 o por ahí, 70, hasta ahora han pasado un montón de peña, ¿no? Y eso es inevitable porque la vida cambia, las cosas cambian, y entonces mientras no cambie el motor, el corazón de ese grupo, ¿me entiendes? Mientras está ahí el corazón y el motor, lo demás puede ir cambiando, ¿me entiendes? Que lo único que va a dar es riqueza, ¿entiendes? A todo lo que se va haciendo, ¿no? Claro. Cada músico aporta en cada momento en su punto en cada grupo, ¿no? Y eso también es bonito, ¿no? Porque si no, imagínate, los primigenios, todos ahí ya, no sé, no creo que todos llegaran en las mismas condiciones, ¿no? Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Oye, ¿y qué te gusta? A ver, yo no soy músico, ¿no? Pero yo siempre me planteo, a ver, uno como músico llevaba grabando discos, vas haciendo discos, y hay un momento en que miras para atrás y dices, joder, ¿qué me gusta o de qué te sientes orgulloso especialmente a nivel musical de Zarpa? Yo me siento orgulloso. ¿O qué te gusta especialmente que tú digas, hostias, es que Zarpa hemos conseguido esto, hemos a nivel musical he hecho esto, esto, esta o esto? Bueno, pero tú antes lo has dicho, ¿no? En Zarpa estamos consiguiendo es seguir ahí, ¿sabes? Y aunque no sea a gran nivel ni nada, pero cuando hay una emisora de radio aquí, o en Argentina, o en Costa Rica, o en Venezuela, o en este, y Zarpa está siempre en listas de estas o donde sea, siempre con bandas emergentes, ¿me entiendes? Y eso es lo que más me llena, ¿sabes? Es decir, mira, siempre es un eterno empezar. Exacto. Es como el día de la marmota, ¿sabes? Exacto. Es un eterno empezar. O sea, no me han arrinconado, ¿sabes? No, yo estoy allí con grupos pues, que a lo mejor tienen 4 años, 5, 15, ¿sabes? Algunos 20. Sí. Pero nosotros es que llevamos 43 años. Se dice pronto, ¿sabes? Hostia, ¿eh? Joder, ¿eh? Sí, éramos unos niños, pero bueno, da igual, ¿sabes? Porque 43 años Son años, mucho que contaré. Son muchos años, y para los que además somos frikis de vinilo, coleccionismo y tal, el rastrearos la pista jodida. Hay discos sí, que es difícil conseguirlos, pero para los que somos frikis de coleccionismo, que yo creo que eso a uno Vicente le mola y le hace sacar pecho, hinchar pecho, decir, joder, que se ponen como locos a buscar mis vinilos. Hombre, relativamente, ¿no? Yo tampoco voy a estudiar lo que hace todas las personas, ¿no? No, pero la verdad, por ejemplo, este año se sacó el disco, el primer disco que grabamos, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis en vinilo, que lo sacó un sello catalán que se llama Gesell. Sí, exacto. Y ya van por la segunda edición. Eso es lo que realmente dices, mira... éramos unos críos, teníamos 16, 17 años, hicimos ese primer disco, ¿sabes? Y está ahí, ¿no? Y la gente lo demanda, lo quiere, ¿me entiendes? Le gusta. Entonces dices, coño, ya empecé con buen pie, en el sentido artístico, ¿eh? Sí. Porque luego en el otro sentido ya no tanto, ya no tenía tanta madera para tocar. Pero realmente sí que es, no sé, dices, esto aún sigue vivo, ¿no? Sí. Después de 43 años, y eso, pues la verdad es que es de agradecer. Bueno, lo entiendo totalmente. Yo, vamos, ya te digo que es a lo mejor algo muy friki lo del coleccionismo y todo este tipo de historias, pero ves, yo entiendo que también, pues eso, es como el decir, joder, que buscan mis cosas, ¿no? Mi material. Yo creo que eso, pues en cierta manera, aunque tú dices, es lo que tú dices, pues también puede llenar un poquito de orgullo. Pero bueno, y cuéntame, entonces, ¿qué esperas o qué queréis conseguir? ¿O qué vais a...? No sé, ¿qué esperanzas tienes en el concierto del 3 de julio? ¿Que se llene, que no se llene, que se medio llene, que la gente te diga, hostia, zarpa, estoy descubriendo una banda que no he conocido, que haya gente más joven? ¿Qué esperas? Eso siempre ocurre, ¿eh? Hay gente que dice, no conocía, madre mía. Y eso que llevo toda la vida en esto, y digo, ¿cuántos años tienes? 50, y yo digo, macho, pues no sé, a mí me escriben desde Japón, en China, y toma desde ya, Vicente, y desde la estepa rusa, ¿sabes? De la estepa rusa, de Siberia, ¿eh? Hay gente que me pide autógrafo, y yo digo, madre mía, hay gente de aquí que no te conoce y otros que ya que no saben dónde están los sitios esos, están pidiendo discos, y bueno, pero yo lo único que espero es pasarlo bien. Claro, totalmente, ¿no? Si la gente va, nosotros vamos a llevar un bus de aquí de Valencia, o sea, también estamos aportando un poquito a la causa por la que se hace el concierto, pues eso, llevando gente que no es fácil, porque no sé, a la gente tiene que tener horarios, tiempo, sí, que le coincida cosas y tal, y entonces no es tiempo poderlo. Estamos llevando gente y bueno, yo estoy viendo que se está moviendo mucho esta historia, ¿no? A través de internet, lo estoy viendo porque tenemos una página y allí nos envían, sabes, un WhatsApp, y allí nos envían todas las cosas que se van haciendo, y la verdad es que veo cierta expectación. Oye, pues, espero que, bueno, que no se lleven 4.000 personas ni 2.000, pero bueno, por lo menos que hagamos un poquito de bulto, ¿no? Hombre, yo creo que va a haber bulto, ¿eh? O sea, va a haber bastante gente y se va a notar, ¿eh? Se va a notar. Así que, oye, Vicente, yo tengo que darte las gracias de verdad por atenderme, ha sido un placer enorme, ¿eh? El placer siempre es mío, ¿me entiendes? Porque yo soy una persona que a toda la gente como vosotros que os dedicáis a promover y a luchar con esto, con vuestros medios, los considero súper importantes, ¿no? O sea, para mí sois, vamos, chapó. Pues me arrodillo ante vosotros porque realmente hacéis una labor cojonuda, ¿no? Tanto con las bandas nuevas emergentes como con los clásicos o como... ya los Tutankamones como nosotros, ¿sabes? los dinosaurios del genio. Bueno, cuidado, ¿eh? Imagínate un dinosaurio de estos y un hombre ahí suelto por aquí, ¿sabes? Tendrían que llamar al ejército. Sí. Pues, la verdad es que sí, que os tenemos mucho aprecio y de verdad te doy las gracias, bueno, por esta oportunidad de estar charlando contigo y de esta manera, ¿no? Ya sabes que a mí las entrevistas me gustan así. Bueno, yo me alegro de verdad, que es una gozada de verdad y una suerte el poder ahí tirarte la lengua y hablar contigo. Para mí es una gozada, así que nada, esperamos hasta el 3 de julio y nada, como contando los minutos, las horas y los segundos. Sí, sí, ya queda poco. Ya queda poco, pues un abrazo enorme, Vicente. Un abrazo para ti también. Venga. Hasta luego, cuídate. Hasta luego, saludos, igualmente. vuelta atrás. Nadie se siente culpable, aunque por